el Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, una vez hecha la revisión, el estudio de forma responsable, de forma dentro de los marcos legales y constitucionales, encuentra que el decreto por medio del cual el alcalde adoptó el plan de ordenamiento territorial no estaba acorde a lo que estipula la ley en dos sentidos. Básicamente nosotros las objeciones nuestras van en dos sentidos. En primer lugar, la ley 388 del 97 en su artículo 23 establece el procedimiento que se debe hacer en el momento de presentar el POT al Honorable Consejo Municipal. Este claramente estipula que se dentro de los 6 meses anteriores del vencimiento de la vigencia correspondiente del plan de ordenamiento territorial, la administración debe iniciar el trámite para la formulación del nuevo plan. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento del plan anterior debió haberlo presentado ante el Consejo Municipal y no antes como se está haciendo en este momento. ¿Por qué no? Porque en este momento hay un plan de ordenamiento territorial vigente y se debe cumplir hasta el momento que esté finiquite. Y 6 meses antes sí se puede seguir, adelantar los trámites pertinentes para presentar el POT ante el Honorable Consejo Municipal y fuera de eso, pues el señor alcalde lo adopta él mismo y lo quiere ejecutar dentro del mismo año, lo que la ley 388 del 97 no lo permite. En ese sentido, pues estaría violando esta normativa. La otra parte en la que nosotros nos fundamentamos fue el trámite que se dio de este proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal. El proyecto de acuerdo fue presentado ante el Consejo Municipal y el Consejo Municipal no se pronuncia ni en forma afirmativa ni negativa respecto al proyecto de acuerdo. En este orden de ideas es claro y estipula la ley 136 en su artículo 75 que los proyectos que no han sido aprobados por el Consejo Municipal, que en los cuales no se ha dado ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa y no se ha dado trámite alguno por el Consejo, se entienden archivados y se deberán presentar nuevamente, si así lo quería el señor alcalde, para que fuera aprobado nuevamente ante el Consejo de forma como se presentó inicialmente. Es decir, tenía que presentarlo como un proyecto nuevo, como si se fuera a presentar por primera vez, toda vez que el Consejo no se había manifestado al respecto. Y vuelvo y le repito, la ley 136 es clara en su pronunciamiento, dice, si el Consejo no se manifestó, se tiene como archivado y se tendría que presentar nuevamente, y el alcalde no lo había podido adoptar por decreto como así sucedió.